los pistoleros que de Acapulco vinieron. A dar muerte a don Macario, a su rancho ganadero. Llegaron al rancho, como no los conocía. Dijeron: somos agentes, agentes de policía. Les contestó la señora: mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' dentro, señores, ya no tardará en venir. Pasaron pa' dentro, se quitaron sus sombreros. Demostrando a la señora que eran unos caballeros. Cuando lo vieron venir, el dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó. Pero nunca se fijaron a tan humilde señora. Con una ametralladora. Gritaba Macario Leiva: venga mi esposa querida. Si no ha sido tu valor, quitan la vida. Y así se acaba la historia de ese rancho de las sagas. Se acabaron dos pistolas de esas que matan por pagar.